de la provincia de Buenos Aires les estaría ofreciendo un lugar donde instalarse ahora mismo, esta idea de cambiar tierra por tierra. Así que bueno, muchísima expectativa en ese sentido. Insisto, estamos ya en el plazo dispuesto por la justicia para que se efectúe el desalojo de la toma de Guernica. Hay tiempo hasta el 30 de octubre, así que es muy importante prestar atención a lo que va a ocurrir en estos días. Bueno, muy bien. Gracias, Luispa. Información muy, pero muy importante. Yo quiero cerrar finalmente invitando a la participación mañana en el modo que sea por la celebración del 17 de octubre, que insisto, rompió los límites del propio peronismo. Parece que en este caso es una movilización, concentración, acompañamiento virtual que seguramente se va a hacer notar, de apoyo al gobierno, y yo creo que es de apoyo también al pacto democrático que venimos sosteniendo, aún con las limitaciones que pueda tener nuestra democracia, con las injusticias, con incluso hasta a veces con lo pinchada que esté, ¿no? Por distintos motivos. Pero me parece que es una reivindicación en el contexto en el que estamos, en esta polarización tan endemoniada, en esta invocación a nada que tenga que ver con los argumentos y las ideas, y sí sobre esta emocionalidad tan beligerante de algunos sectores de la política, acompañando por supuesto también las iniciativas del establishment, que se la está haciendo jugar fuerte al gobierno, ¿eh? Y me parece que todos aquellos y aquellas que estamos defendiendo el rol del Estado, defendiendo efectivamente a ciertos proyectos de país, con los matices que tengamos, con las distintas miradas y hasta contradicciones que podamos sostener, creo que es un momento importante para movilizarnos y participar de la manera que sea, por supuesto, en respeto a la pandemia, en respeto a lo que significa este momento en términos de salud. Pero creo que si el testimonio mañana es lo suficientemente fuerte, el gobierno lo recibirá, y también aquellos que no juegan como adversarios políticos de una manera leal, entenderán que están muy lejos de poder volver a hacer sufrir tanto a las grandes mayorías en nuestro país. A las 6 de la tarde decimos hasta el lunes. Chau, Luispa, querido. Chau, Pablo. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Abrazo al resto de la banda. Se vienen las últimas noticias con Federica Páez y Luis Bremer, en este caso con la conducción hoy de Luis Bremer. Abrazo grande. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo LRG 434, FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. 6 de la tarde, 2 minutos, 94.5. Desde este momento, 2 horas de periodismo intenso, entrevistas, columnas, opinión. En estos días, radio. Conducción, Santiago Rey. En estos días, el contexto es la noticia. Radio. Radio. Radio. En estos días, radio. Radio. Radio. El contexto es la noticia. Radio. En estos días, radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo van las cosas? Bienvenidos al capítulo sexto de En Estos Días Radio 2020. ¿Cómo van pasando? Hemos tenido aquí una jornada muy agradable en San Carlos de Bariloche. Uno de esos días que nos reconcilian con el lugar. Esperemos que allí donde nos estén escuchando a través de la web de FM Horizonte, horizontebariloche.com.ar, o a quienes lo hagan este sábado en horas de la mañana a través de Radio Encuentro en la comarca Viedma Patagones, también los acompañe el tiempo como ha sido a nosotros en estas últimas horas. El pronóstico, en cambio, ya lo sabrán ustedes, no es de lo más alentador, ni mucho menos. Tenemos un programa cuyos ejes centrales vamos a presentar en un ratito. Antes, un poco de contexto, un poco de los temas que durante esta semana nos han parecido prioritarios y queremos compartir en este editorial de comienzo. Estamos, como bien escribió el periodista Diego Pietrafesa en la revista online Socompa, en una suerte de mundo del revés. Y yo diría más, hay algunos hechos que están sucediéndose que uno creía únicamente podían darse en el contexto de otros países latinoamericanos y creíamos que no nos iban a alcanzar. Cuando mirábamos azorado lo que sucedía en Bolivia o en Brasil, la llegada de la extrema derecha a través del voto, en este segundo caso, cuando observábamos lo que estaba sucediendo en el conflicto, por ejemplo, en Colombia, es decir, todos los procesos que se han ido extremando en los últimos años, que si uno quiere tener una mirada globalizadora, podría resumir diciendo que la nueva derecha, tal como promocionaban algunos referentes de la intelectualidad y el periodismo argentino, vino acompañado en estos primeros años del siglo XXI de notables dosis de autoritarismo, potenciado a través de las nuevas tecnologías y con anclaje central, diría yo, en el debate sobre los medios de comunicación y su rol. En las últimas jornadas vivimos dos hechos que van de la mano y que no pueden pensarse de manera separada, como es la denuncia contra tres periodistas que informaron sobre el espionaje macrista orquestado desde la AFI durante la gestión anterior, y la pretendida denuncia del fiscal Stornelli contra la titular de la Defensoría del Público por la puesta en marcha de ese observatorio que, y aquí tal vez una de las pocas críticas que uno pueda hacerle a ese proyecto, dieron en llamar Nodio. Imposible no analizar estas dos cuestiones de la mano, como un todo. Waldo Wolf, escribió Diego Pietrafesa, titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, pide que investiguen judicialmente a periodistas que publicaron una noticia. El reino del revés, dice. Se trata de Aril Jalad, Franco Mizrahi, trabajadores de prensa que revelaron en el portal El Destape, dirigido por Roberto Navarro, también señalado, documentos de la AFI con nombres de espías argentinos con desempeño local y en el exterior. El material forma parte de la causa que busca dilucidar casos de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri, La Paradoja, capítulo 1. Wolf, de asistencia perfecta en la pantalla de Canal 13 y TN y en las páginas del diario del multimedio, no se enteró que un periodista de Clarín, Alejandro Alfi, publicó la misma información que Lijalad y Mizrahi. Nadie pide sumar a Alfi a tribunales. Se trata, por el contrario, de que ninguno tenga que ir a declarar por hacer su trabajo. ¿Y Santoro? ¿Y Daniel Santoro qué? Preguntarán los que querían preguntar, pero no siempre y pero no a todos. Sigue diciendo nuestro colega Diego Pietrafesa. La sobreactuación de Wolf no es casual ni solitaria. Estuvo acompañada por la denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli, contra la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin. Hoy, hace algunos minutos, la Justicia Federal descartó avanzar con ese pedido de investigación realizado por Stornelli, lo cual es una buena noticia, pero quiero detenerme un instante en los conceptos que había incluido Stornelli en su pedido, ya que son los mismos que se escuchan en las manifestaciones a las que la hoy oposición nos tiene acostumbrados. ¿Volveremos a los comisarios políticos y a los delatores jefes de manzana? ¿Se castigará la prensa especialmente libre otorgándosele la esclava patente del corso? Textual, ¿eh? ¿No ha muerto la mazorca?, se preguntaba indignado Stornelli. Bueno, digo, esto no es ni casual ni risueño, a pesar de los términos utilizados, a pesar de la sobreactuación, a pesar de que se pone en marcha detrás de estos arlequines dialécticos con los que cuenta la oposición, se pone en marcha atrás, y aquí el porqué de esto no es gracioso, todo un conjunto dinámico de intereses vinculados al poder real, al poder más concentrado, que es capaz de llevar hasta las últimas consecuencias este tipo de posiciones. Hasta por caso lograr una sentencia condenatoria de los periodistas que hicieron su trabajo e informaron, porque además, y aquí no quiero detenerme en cuestiones técnicas o específicas, lo que se acusaba es la violación de las leyes de seguridad interior vinculada con la reserva de identidad de los espías, algo que en realidad no fue puesto en juego en los artículos publicados en el Destape, y tampoco en el artículo o los artículos publicados en Clarín. ¿Y cómo no analizar esto que está sucediendo de la mano de esta suerte de desestabilización o intento de desestabilización pandémica que se extiende a distintos lugares y que tiene en los sectores financieros tal vez una de sus patas más importantes? Si ustedes hoy y a esta hora se toman el trabajo de sintonizar radios de Buenos Aires o ver los canales de noticias o ingresar en los portales, etcétera, verán que el dólar es noticia. Y es que el ilegal, al que Infobae llama dólar libre, toda una paradoja del lenguaje, llegó a los 178 pesos y está 100 pesos más caro, o más de 100 pesos más caro que el oficial. Hay allí una puja para determinar quién, en definitiva, se va a hacer cargo de pagar los platos rotos de la crisis que estamos viviendo, quien en definitiva va a correr con el peso de los tiempos por venir, que serán en términos económicos muy pero muy complejos. Pero tampoco hay que tomar distancia de lo que ha sido el lunes pasado, una nueva movilización. Cada una de las convocatorias, si bien ninguna tiene una dimensión en términos cuantitativos importante para lo que es la historia de las movilizaciones sociales y populares en la Argentina, lejos está siquiera de acercárseles, tienen sin embargo un impacto de repercusión extraordinario y una violencia cada vez más marcada y una profundización del mensaje de odio, del discurso de odio cada vez más radicalizada. Todo esto genera un combo, una sensación de orfandad en algunos sentidos, que hay sectores que quieren tratar de superar, de mitigar con una movilización estilo caravana en la jornada de mañana, ya sea a través de vehículos en distintos puntos del país, con algunas concentraciones que seguramente habrá, o de modo virtual, tal como ha propuesto uno de los cerebros en la organización de eventos en derredor de este gobierno y los anteriores kirchneristas, para hacer ruido a través de las redes en este contexto de disputa o de puja en la calle y a través de la virtualidad. Este es un escenario donde sentimos que cada vez algunas experiencias latinoamericanas se nos acercan. Nos creíamos inmunes a algunas situaciones que se han vivido en países cercanos, y la percepción es que cuando se analiza el contexto general, cuando se unen puntos, cuando se atan cabos de cada uno de estos temas, se puede advertir que hay una intentona, como hace ya algunos meses mencionaba Horacio Verbisky, de desgaste y derrumbe del gobierno de Alberto Fernández, por la vía que en definitiva sea. El cuadro local se complementa con una decisión muy polémica, cuyas consecuencias vamos a conocer de aquí a algunas semanas, y que tiene que ver con la apertura en San Carlos de Bariloche, a modo de prueba piloto nacional, casi una especie de conejillo de indias nacional, del turismo. Una ciudad que recibe a los visitantes, serán aproximadamente unos 200-250, si es que nos remitimos a la cantidad de reservas en los más de 90 establecimientos hoteleros de cabaña y departamentos que se inscribieron para recibirlos. Llegan a una ciudad, decía, con más de 500 casos activos de coronavirus, más de 1.100 aislados aproximadamente, sin colectivos por un paro de choferes porque no les pagan en tiempo y forma ni lo que corresponde, y con un vertedero que hasta hace pocas horas volvía a arder, a complicar el trabajo de los recicladores y las recicladoras y a llenar de humo buena parte de la ciudad. Es decir, llegan a una ciudad que tiene intacta su belleza natural, pero que cada vez presenta un más complejo entramado social, sanitario y en la prestación de servicios. Insisto, sobre esta cuestión en particular, es decir, el resultado en cuanto al movimiento económico que se pueda generar y su contracara, la presión sobre el sistema sanitario, los resultados los veremos de aquí a algunas semanas. La sensación en este combo, en esta encerrona que se percibe, es muy difícil mirar los medios de comunicación. Quien haga el ejercicio a la tardecita, a la noche, de prender la televisión y hacer un zapping, podrá observar de qué calibre son las armas con las que la derecha, en sus distintas facetas, están trabajando cotidianamente, horadando la autoestima de la sociedad y del pueblo. Es realmente un momento muy complejo. La dimensión de la complejidad la abordaremos en el programa. Por ahora, la percepción es que todavía y aún nos siguen dando ahí donde más duele. Ella es menor, él es normal, y lo que es... Aquí estamos y nos quedamos en esta sexta edición, el sexto capítulo de En Estos Días Radio 2020. ¿Qué tendremos en el programa de hoy? Ah, antes les cuento, por si quieren ir participando, que en Estos Días Radio en Facebook pueden escribirnos y pueden participar del sorteo. Se viene el Día de la Madre y qué mejor que un kilo de helado Jauja para compartir, ¿no? Bueno, hoy lo sorteamos, así que ya saben, En Estos Días Radio, buscan allí el posteo correspondiente, estoy hablando de Facebook, claro, y participan dejándonos los datos, diciéndonos algo lindo, etc. Si quieren participar también, por eso o por aquello que crean conveniente, el WhatsApp del programa es el 294-433-5567, 294-433-5567. ¿Qué habrá hoy en el programa? Bueno, en un ratito nada más vamos a escuchar una charla, un reportaje que grabamos hace algunas horas con la socióloga, escritora, licenciada en filosofía, investigadora del CONICET, Maristela Svampa. Está proponiendo, junto a otros intelectuales, una agenda pospandémica vinculada con el medio ambiente que juegue en equilibrio, si es que esto es posible, con la necesidad que tiene un país como la Argentina de desarrollarse, de crecer, de generar riquezas para intentar de alguna forma que la mayor parte de la población pueda contar con los beneficios que debiera darle el solo hecho de vivir y pisar este suelo. Es un tema complejo, con muchas aristas, que ustedes en la entrevista escucharán, no solo su propuesta, sino también aquello que señalamos tiene que ver con el orden internacional, la relación entre los países, y dónde debiera recaer el peso de una transformación, por ejemplo, hacia las energías limpias, teniendo en cuenta los grados de desarrollo de cada uno de los países. Pero bueno, me parece que es interesante que lo escuchemos en un ratito nada más a Maristela Svampa charlar sobre todos estos temas. Faltan 2 días para el primer aniversario de la revuelta en Chile, del levantamiento popular que iniciaron los pibes del secundario, las pibas del secundario, y que se transformó, tal vez, no, seguro, en el más importante desde el regreso de la democracia, y que ha generado que dentro de 10 días se realice un plebiscito constitucional para que la sociedad chilena decida si quiere reformar o no la constitución de Pinochet. Vamos a tener un contacto con Chile en nuestra ventana latinoamericana muy especial, así que quédense con nosotros para compartirlo. Tendremos a Claudio Escaleta con su columna económica, claro que sí. Vamos a tener nuestro momento literario. ¿Qué vamos a leer hoy? Será una sorpresa, no les cuento nada por ahora. Tendremos a una artista, una música local, Mariana González, presentando uno de esos temas. Tendremos algo más de música, los mensajes de ustedes que vayan llegando. Esta es la propuesta de aquí hasta la finalización de esta sexta edición de En Estos Días Radio 2020. Decía entonces Maristela Svampa, socióloga, escritora, investigadora del CONICET, y esta charla con En Estos Días. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En Estos Días, el contexto es la noticia. ¿Cuáles crees que son los ejes post-pandemia vinculados con el medio ambiente? Bueno, hay que empezar diciendo que la pandemia puso al descubierto no solo las grandes desigualdades y la concentración de la riqueza que existe en el planeta, sino también que la crisis sanitaria y la crisis sociológica están también intrínsecamente relacionadas, ¿no? Uh-huh. que efectivamente estamos atravesando una crisis que implica sobre todo la necesidad de modificar los modelos de desarrollo ante el agravamiento de este calentamiento global y sus consecuencias. Entonces, eso creo que se está instalando. Podríamos decir que en el marco de la pandemia, acá en Argentina en particular, ha habido, podríamos decir, una suerte de avance en la conciencia ambiental de parte de diferentes sectores sociales, uh-huh. que está vinculado no solo a la situación de la pandemia, al repliegue en los hogares, la necesidad también de interrogarnos sobre nuestros estilos de vida y modelos de consumo, sino por el hecho mismo, Santiago, que la casa está incendiando, ¿no? Uh-huh. Que esto que Greta Thunberg grita al mundo diciendo nuestro mundo está en llamas, sucede en la Argentina, que es en la actualidad el país con el segundo país en cantidad de focos de incendios en el mundo, ¿no? Uh-huh. Los incendios en el Delta, los incendios en las diferentes provincias, sobre todo en Córdoba, detrás de lo cual hay grandes lobbies empresariales, el lobby soquero, el lobby inmobiliario, el lobby también ligado a la ganadería intensiva. Bueno, en función de eso, digamos que en diferentes sectores sociales se busca instalar una doble agenda. Por un lado, para pensar en la pospandemia, por un lado, una agenda que apunte a la protección de nuestros bienes comunes, ¿no? Que fortalezca las llamadas leyes de presupuestos mínimos, como la ley de bosque, la ley de glaciares, que sancione una ley que proteja a los humedales, que promueva realmente una normativa ligada a un plan de manejo del fuego que sea realmente efectivo, que dé herramientas a los estados provinciales y también al Estado Nacional, al Ministerio de Ambiente, insisto, en la línea de la protección de los bienes comunes, o para decirlo de otra manera, uh-huh. Que pongan límites, ¿no? O que pongan límites a los intereses empresariales que avanzan en la destrucción de los ecosistemas. Y por otro lado, creo yo, lo que está más verde y que es necesario pensarlo al calor de esta pandemia, está ligado a la transición socioecológica, ¿no? Es urgente, avanzar en una transición socioecológica integral que apunte a la transición energética, a la productiva alimentaria, a la transición urbana, una agenda post-pandemia que solo busque la reactivación económica de la mano de más extractivismo, lo que va a hacer es acelerar el colapso ecológico, no va a resolver el problema de las desigualdades, uh-huh. Probablemente también implica una consolidación mayor del capitalismo del caos y la expansión de las derechas, creo yo, ¿no? Uh-huh. Al menos en el libro que hemos escrito con Enrique Vial, El colapso ecológico ya llegó, nosotros hacemos una apuesta a pensar de manera integral la agenda ambiental con la agenda social, a no disociarlas, o si ustedes quieren, a desmontar esta falsa oposición, ¿no?, entre lo social y lo ambiental que algunos de manera interesada han promovido en las últimas décadas. Uh-huh. Y incorpora una tercera pata que tiene que ver con el desarrollo económico, cómo se suple la necesidad de generar riqueza. Paso posterior será la discusión sobre la redistribución de esa riqueza, pero cómo se suple en esa agenda la necesidad que tiene un pueblo, una sociedad, de generar por distintas vías riqueza para subsistir. Bueno, yo insisto en que la falsa oposición no es solo entre lo social y lo ecológico, uh-huh. sino también entre lo económico y lo ambiental, ¿no? Uh-huh. Durante el ciclo, el llamado boom de los commodities, se quiso justificar, por ejemplo, la expansión del extractivismo, diciendo que la rentabilidad extraordinaria que generaran la exportación de commodities, sea la soja, el petróleo, el gas, y cualquiera que materia prima, que eso serviría para reducir la desigualdad. En realidad, lo que vimos al final del ciclo progresista, no solo en clave argentina, sino latinoamericana, sí. es que se redujo la pobreza, pero no la desigualdad. Las brechas de la desigualdad se ensancharon y en realidad fueron los sectores, los llamados super ricos, los que captaron, ¿no? Los que capturaron el crecimiento económico. Entonces, acá hay que reflexionar también sobre esta cuestión más ligada a una agenda de redistribución que implique, antes que nada, una reforma de la estructura tributaria, ¿no? Uh-huh. Que es claramente regresiva. Entonces, si no pensamos en esa línea, digamos, es muy probable que no podamos avanzar en una agenda de reactivación económica. No lo digo yo, lo dice mucha gente, digamos, que está lejos de tener propuestas radicales como la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que está promoviendo no solo un ingreso básico, sino una reforma tributaria estructural que apunte a la reactivación económica. Por otro lado, creo que hay que repensar también qué tipo de sociedad queremos construir. Cuando estamos viendo la gran resistencia que hay acá de parte de los sectores más ricos acerca de la necesidad de aprobar un impuesto a la riqueza, algo que por otro lado se está discutiendo en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y se ve, en todo el mundo se ve con buenos ojos. Bueno, el gobierno, por ejemplo, busca destinar el 25% de ese impuesto a la riqueza al gas del fracking. La verdad que es descabellado. En un momento en el cual sabemos que la gran responsabilidad de los combustibles fósiles, gas y petróleo, además del carbón, en la emisión de gases de efecto invernadero, su relación con el calentamiento global, el caso del fracking, que es una energía extrema, que además de tener grandes consecuencias territoriales, ambientales, es además un agujero negro desde el punto de vista económico, siempre subsidiado por el Estado, la verdad es que en vez de estar pensando, por ejemplo, en reactivar la economía y buscar un cambio en la matriz energética, promoviendo la energía eólica, la energía solar, ver qué hacemos con el litio, acá se da un paso atrás, se retrocede, y se busca nuevamente consolidar un modelo de mal desarrollo como es el del fracking. Yo digo, salidas hay, porque efectivamente no es la única subsidiar a Vaca Muerta, de ninguna manera. Hay otras energías posibles, ya algunas de ellas están efectivamente arraigando nuestro territorio, con un impulso fuerte del Estado, sin duda podríamos avanzar en un cambio de la matriz energética en el futuro próximo. Lo mismo, digamos, pensemos en términos de modelo productivo. El modelo agrario, el modelo sojero dominante, quizás fue funcional para la Argentina hace 20 años atrás, que había una gran crisis agraria. Hoy en día es el problema socioambiental más grave de nuestro país, sobre todo ligado a las fumigaciones con glifosato, ¿no? Que genera enormes problemas en la salud de habitantes que van desde Chaco hasta Santa Fe y Córdoba. Esto ha sido probado por innumerables estudios empíricos llevados a cabo, sobre todo por médicos, ¿no? Las redes de médicos de pueblo fumigado. Por otro lado, es un modelo que avanza deforestando, desmontando, con esto agravando también la crisis climática y expulsando a agricultores. Bueno, tenemos que ver de orientarnos hacia otro modelo. Y cuando miramos el rol que tiene la agroecología en los últimos tiempos, bueno, la verdad que bien valdría la pena que el Estado también diera un impulso importante ahí, porque la agroecología, lejos de ser algo solamente marginal o atribuido a prácticas supuestamente hippies, en realidad es una ciencia y es un poderoso movimiento social que recorre América Latina y que en los últimos años se ha expandido mucho en Argentina, no solo de la mano de los movimientos territoriales rurales, sino también de sectores de la economía convencional que ven con buenos ojos el hecho de que se puede producir sin contaminar, que se puede producir sin depender del paquete agrotecnológico que nos vende una multinacional como Monsanto o Syngenta, y que además se puede generar rentabilidad económica. Entonces, digamos, hay otras maneras de producir, ¿no? Hay otras maneras de producir, sabemos que por el momento son marginales frente a esos 26 millones de hectáreas cubiertas de soja, pero bien, en ese sentido, el Estado podría impulsar, no solo de la mano de una dirección nacional de agroecología, que está, digamos, en la AI, pero que recibe muy poco apoyo, sino realmente con un involucramiento real en términos de políticas públicas, ¿no? que implique generalizar un modelo, insisto, agroecológico, que a todas luces es el que nos provee de prácticas posibles para hacer frente, ¿no?, a la gran crisis ambiental. Porque la gente por ahí quizás minimiza el impacto que tiene la crisis ambiental, pero cuando hablamos de la emergencia climática, y uno piensa en los eventos extremos como la sequía, las grandes precipitaciones, uh-huh. bueno, eso que digamos son elementos que tienen que ver con el cambio global, sin duda está atado también a dinámicas locales y territoriales, ¿no? Esto es a modelos de mal desarrollo. Si uno tiene o impulsa más soja, si impulsa más explotación de hidrocarburos no convencionales, ¿no? Si sigue deforestando o sigue contaminando las aguas de los ríos con la mega minería, bueno, es muy probable que lo que vamos a hacer es acelerar aún más la crisis o el colapso sistémico. Uh-huh. Estamos conversando con Maristela Svampa. Maristela, ¿y hay algún gobierno en el mundo que tenga esta agenda que ustedes proponen o que consideran indispensable? Mira, hay dos cosas. Por un lado, desde el norte se está promoviendo el llamado Green New Deal, que tiene su diferencia, ¿no?, de acuerdo a los gobiernos, de acuerdo a los sectores, pero es una discusión global esta que estamos dando desde el sur. Uh-huh. Nosotros lo estamos impulsando a nivel regional latinoamericano bajo el nombre Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, pero desde el norte, desde Bernie Sanders, que ahora forma parte de la agenda del Biden, ¿no?, uh-huh. en Estados Unidos, hasta la Unión Europea. Por ejemplo, la Unión Europea, el Banco de la Unión Europea ha destinado, creo que son 760 mil millones de euros para la reconstrucción de las economías europeas devastadas por la crisis del coronavirus. El 30% va a estar destinado a energías limpias. Uh-huh. O sea, es claro. Sí, lo que llaman en España una transición verde, ¿no? Exactamente, una transición que el norte la va a hacer a costa de los territorios del sur, ¿sí? Nosotros no proponemos, por un lado, multilateralismo democrático y solidario, y por otro lado, cambiar nuestras agendas desde abajo, ¿se entiende? Porque lo que efectivamente va a suceder, insisto, como ya ha sucedido en otras oportunidades, en otros ciclos, es que mientras el norte se salva, porque entendió cuál es la gravedad de la crisis y tiene los recursos y la capacidad política como para colocarse encima de los intereses económicos, hace la transición, nosotros seguimos destruyendo nuestros territorios, ¿no? Y subvencionamos, garantizamos la transición energética de los países del norte, mientras también criminalizamos poblaciones y claramente, bueno, se consolidan también los lobbies empresariales que están detrás de estos grandes negociados. Eso es lo que creo yo que puede llegar a suceder, porque desde el norte, si bien no te puedo decir un país específico, en términos de transición energética, bueno, sí, Dinamarca, uh-huh. mismo Alemania, han iniciado un programa de transición energética importante, ¿no? Dinamarca, por ejemplo, su energía depende sobre todo de la energía eólica, ¿no? Uh-huh. Tiene una matriz limpia. Alemania hace 15 años, más o menos, o un poquito menos, inició un proceso de transición energética, en un proceso muy interesante porque, por un lado, las políticas públicas se independizaron del tipo de gobierno o el signo ideológico que dominante, y por otro lado, como Alemania tiene un movimiento ambientalista de larga trayectoria, las cooperativas también tuvieron un rol importante en ese escenario de transición energética. Uh-huh. En fin, diferente los países, por supuesto, todo esto está atravesado por enormes contradicciones, porque, hay que decirlo, las tensiones son muy grandes y el lobby de los sectores ligados tanto a la industria fósil como al agronegocios, ¿no? Uh-huh. Realmente es muy fuerte. Es muy importante, son, digamos, no, nadie ignora que hoy en día las corporaciones globales tienen un poder sin duda enorme, ¿no? Enorme, pero creo que efectivamente en esos países los gobiernos están comprendiendo que tienen que tomar medidas drásticas para poder avanzar en un escenario de transición, mientras que en el sur estamos diciendo que la reactivación económica va a ir de la mano de más extractivismo. Uh-huh. Pensaba en la dimensión más personal y familiar que tienen los conceptos y los proyectos vinculados con el cuidado del medio ambiente y lo que en la cotidianidad cada persona puede hacer, y y lo a veces parece ajeno y grandilocuente de las políticas o de las agendas de las políticas públicas. ¿Cómo juega esa tensión? Quiero decir, uno conoce de proyectos en un barrio para una huerta comunitaria y sin embargo después las agendas presidenciales hoy tienen que ver con el trigo transgénico nuevo y una nueva visita a Vaca Muerta del presidente. Hay una sensación tal vez en estos sectores minoritarios de desesperanza en la construcción de esas nuevas discusiones o discusiones por venir. Es un buen punto ese, porque efectivamente estamos como en una encrucijada civilizatoria en la cual tenemos relatos globales de tipo distópico, ¿no? Muy atravesados por una narrativa colapsista al estilo, digamos, de la frase de James, no es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Que se ha exacerbado en el contexto de esta pandemia. Y por otro lado, tenemos a nivel local lo que llamaría Ernst Bloch, un filósofo alemán, las utopías concretas, ¿no? Uh-huh. Que se realizan a través de una huerta, economía social, generación distribuida en términos energéticos, es decir, tenemos una pluralidad de modelos de arraigo local que son necesarios, pero que no alcanzan, no son suficientes. Uh-huh. Porque efectivamente son el punto de partida para pensar en una agenda más a nivel nacional y más a nivel global, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente no basta con ello, no basta con ello. Y en ese sentido creo yo sí, este quizás sea como uno de los últimos, de las últimas encrucijadas civilizatorias en las cuales se nos plantea la necesidad de pensar eso, en una agenda más nacional y más global, para poder contrarrestar, insisto, el discurso distópico a nivel global, pero para ir más allá de lo local, ¿no? Sino efectivamente, ese desacople que hay entre lo nacional y lo local genera más desesperanza. Uh-huh. En la gente. Uh-huh. Genera más desesperanza, más descreimiento y también en ese sentido, yo no diría que despolitiza, pero sí desmoviliza y si no es desde las prácticas desde abajo, de las luchas desde abajo, es muy probable que nada podamos cambiar, ¿no? Toda esa agenda nacional. Uh-huh. En el contexto vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En estos días, radio. Para el análisis, para la discusión, para conocer más, para abrir agendas, la charla con Maristela Svampa aquí en la radio. Han llegado ya mensajes de oyentes que quieren participar por el sorteo de 1 kilo de helado Jauja para el Día de la Madre. Viene como justo, ¿no? Qué ricos que son los helados Jauja. Hay también regalos, me contaban recién, para el Día de la Madre, que están buenos. Una yerbera y unos alfajores y un mate artesanal del Bolsón, todo juntito y en un paquete, como para homenajear a las madres el domingo. Bueno, ¿leo mensajes? Sí. Seba de Villalago Gutiérrez nos deja el DNI, dice un golazo el programa. Gracias Seba. Por aquí, hola Rey, intenso arranque. Yo me anoto para el kilo de helado, nos dice Vero, nos deja los 3 del DNI y dice que vio la película de Tengo Miedo Torero que se estrenó en cine.ar. En Cinear se estrenó también Tengo Miedo Torero, ahí la pueden ver gratis para aquellos que nos han comentado a lo largo del programa y las muchas veces que mencionamos el libro de Pedro Lemebel y la película posterior. Muy lindas tardes, Santiago. Aquí estamos ya en casita esperando disfrutar de un buenísimo programa. Desde ya, muchas gracias. Cariños, Gloria. Quiere participar por el helado y nos deja los datos. Gracias, Gloria y familia. Y por aquí nos dicen a través de En Estos Días Radio en Facebook. Aguanten estos días, qué tanto, nos dice María Eugenia Argüelles. Gracias, María Eugenia. Si quieren participar por el sorteo que hacemos sobre el fin del programa, pueden hacerlo en Estos Días Radio, en Facebook o a través del WhatsApp. Allí en el Facebook buscan el posteo con la foto de los helados de Jauja y el link también por si quieren hacer un pedido, etc. Y ahí nos comentan. Y si quieren hacerlo por WhatsApp, pueden hacerlo al 294-433-5567. Nos queda mucho programa por delante. Todos los programas damos, abrimos un espacio para que los, las artistas, los, las músicos y músicas de nuestra región nos presenten un tema que quieran compartir con la audiencia. Hoy es el turno para Mariana González. Canciones refugio, cantos, sueños por venir, una ventana a los artistas locales en su propia voz. En estos días, el contexto es la noticia. Mi nombre es Mariana González. Soy pianista, cantante y compositora. Egresé de la carrera de composición en Música Académica Contemporánea en la Facultad de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata. Estudié también en EMU, una escuela de jazz, donde finalicé la carrera de músico profesional y la de arreglos y composición. En este año 2020 fundé EMA, una productora de música para eventos. Actualmente me encuentro dando clases virtuales de piano y canto. La canción que les presento se llama If I Were a Bell, de Frank Henry Loesser. Fue grabada en MoMA, en vivo, en enero de este año, junto a Diego Pérez Beberaggi en batería y Santiago Rapoport en contrabajo. Espero que les guste. If I were a bell, I'd be ringing. From the moment we kiss tonight, that's the way it's just gonna behave. Boy, if I were a lump to fight, or if I were a burnout wave, ask me how do I feel, leave me with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a gate, I'd be swinging. Anywhere I want to start, would be my spring. Or if I were a bell, going ding dong ding dong ding. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Una noticia de estas horas que tiene que ver con lo que está sucediendo en el paraje El Foyel a partir de una recuperación territorial de una comunidad, Gallardo Calfú, que se dio en las últimas jornadas y que ha derivado en una inminente orden judicial de desalojo. Distintas organizaciones han emitido comunicados en las últimas horas precisamente advirtiendo por esta situación, convocando o llamando a la posibilidad de una instancia de diálogo político para la resolución de este conflicto. Insisto, hoy estaba prevista una audiencia judicial en horas de la tarde y la percepción general, así como la información que ha surgido desde tribunales, indica que sería inminente una orden de desalojo. Desde el oficialismo provincial, específicamente la propia gobernadora Arabella Carreras, emitió un comunicado oficial hablando de un delito y pidiendo también la intervención judicial para la resolución de este tema. De la misma forma, el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, solicitó la pronta intervención de la justicia. En tanto, organismos como, por ejemplo, el Colectivo de Derechos Humanos de Bolsón, la Multisectorial contra la Represión Policial en Bariloche, manifestaron su profundo respeto y acompañamiento a la comunidad Gallardo Calfú, quien llevó adelante la recuperación de su territorio ancestral mapuche, ubicado entre el Arroyo Coronel, el Cerro Fortaleza y el río Foyel. Este territorio, habitado por las familias desde hace más de 100 años, fue arrebatado, como tantos otros, dice este comunicado, en esta injusta historia patagónica en la que los derechos preexistentes de los pueblos originarios no son reconocidos y en la que, mediante estafas y argucias legales, de la noche a la mañana, tierras ancestrales comunitarias pasan a manos de un nuevo dueño. Oportunamente, en ocasión de esa recuperación, la comunidad había planteado que el titular original de esas tierras, de ese territorio, había sido conminado a firmar un documento de compraventa, entienden ahora los herederos, de manera irregular, poco clara, y a la que calificaron como una estafa, y de allí surge la justificación para esa recuperación territorial. La situación ha ido escalando en declaraciones de distintos sectores, que, como les decía, tendrá seguramente en las próximas horas algún tipo de manifestación formal por parte de la justicia, y veremos qué es lo que hace en ese sentido el poder político. Hay aquí diferencias en relación a otras recuperaciones territoriales, ya que no se han dado sobre tierras del Estado, parques, por ejemplo, sino en tierras que estaba ocupando un privado, un particular, una persona muy conocida aquí de San Carlos de Bariloche, y entonces la provincia entiende que, al ser una puja entre privados, la justicia debe intervenir. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, a cómo se desarrolla y también ante la posibilidad de que se produzca un desalojo de forma violenta. Thank you. 6 de la tarde, 54 minutos. Y por casa, ¿cómo andamos? Una ventana a la patria grande, América Latina en estos días. El contexto es la noticia. Dentro de dos días se va a cumplir el primer aniversario de la revuelta más importante que ha vivido Chile desde el regreso de la democracia, el levantamiento popular que iniciaron los pibes y las pibas del colegio secundario y que tuvo una motivación vinculada con el precio del boleto del metro, del subte, y que derivó en una revuelta ciudadana cuyas consecuencias solo fueron aplacadas por la pandemia del coronavirus, y que sin embargo se mantiene en el tiempo y que ha forzado a las autoridades de Chile a convocar a un plebiscito constitucional que dentro de menos de 10 días se va a realizar para que la ciudadanía resuelva si quiere o no reformar la Constitución. Uno de los tantos jóvenes que participaron de esas manifestaciones multitudinarias se llama Alejandro. Es artista plástico. En estos momentos está pintando un mural en las calles de Santiago de Chile, recordando este primer aniversario, y está ahora en contacto con nosotros. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes, compañero. Gracias. Muy bien. Gracias por atendernos. Hay un poco de delay en la comunicación, así que tengámonos paciencia mutuamente para respondernos. Empecemos por el final. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están reflejando en las paredes para recordar ese aniversario? Hoy exactamente es un año la revuelta comienza. Se da como fecha el 18, uh-huh. Pero los secundarios empezaron días antes. Uh-huh. Y nosotros hoy día estamos preparando una muralla que está al pasar de un carnaval que estamos preparando aquí en el barrio donde yo vivo. El mural va a ser en homenaje a todos los víctimas de la represión brutal del Estado de Chile a través de esta revuelta, que es una revolución. ¿Por qué lo definís como una revolución, Alejandro? Porque durante 30 años la gente se mantuvo de forma dócil, muy manipulada. A nosotros nos decíamos que éramos una ciudadanía con mucha depresión, uh-huh. Pero no era depresión, era capitalismo. Uh-huh. Y de esa forma nos podían mantener bien dóciles, bien amaestrados, pero pasó algo durante mucho rato que vimos mucha corrupción, la policía se robó mucho dinero, los militares se robaron mucho dinero, los presidentes se han robado mucho dinero y la ciudadanía se cansó de la mala alimentación, el endeudamiento. El tener que pagar una casa cuando tú estudias, la educación de mercado, todo eso cansó al ciudadano común y corriente que no pertenece a ningún partido político. Por eso esto es una revolución, porque no hay ningún encauzamiento político de ningún partido. Uh-huh. Esto no tiene cabeza, somos todos la misma persona, somos. Por eso el gobierno de Sebastián Piñera no ha podido detener esto. Recordanos, Alejandro, recordanos qué estabas haciendo vos hace un año, cómo te sumaste a esas movilizaciones y qué es lo que recordás de ese contacto estrecho que surgió en las calles después de, como decís, tantos años de estar aplacados y en silencio. Hay un documental que se llama La Revuelta en Chile, que es italiano, que se lo recomiendo a los compañeros de Argentina para que vean lo que estamos conversando. Y nosotros hace un año atrás no pensábamos, justo de antes yo pensaba que esto no jamás iba a pasar en Chile. Yo estaba pensando en irme al sur, ir a encerrarme y chao con lo que pasara en el resto del país. Uh-huh. Pero hace un año todo cambió. Uh-huh. Todo cambió, todo se volvió magnífico. Yo perdí un ojo en las protestas, a mí me pusieron una bomba lacrimógena en la cara y me reventaron el ojo izquierdo. Y del ojo derecho ya veía el 25%, así que mi visión es súper limitada. Uh-huh. Pero no me arrepiento de nada. Estamos muy felices de lo que está pasando y hoy día estamos recordando a los compañeros que cayeron. Estamos recordando a los mapuches, que en Argentina y en Chile sufren lo mismo, la discriminación, el acoso del Estado, los montajes. Creo que nuestra lucha es latinoamericana. Se está dando en Chile, pero se está dando en Bolivia con un golpe de Estado, se está dando en Colombia, en las calles de Bogotá y de Cali. Uh-huh. Se está dando en Ecuador. Creo que faltan ustedes, pues, compañero argentino. hay algo en lo que decís, Alejandro, que es sintomático en todos quienes participan, tienen la posibilidad de participar en algún hecho histórico, que es la sensación de pertenencia, ¿no? Es esta idea de algo está pasando y yo estoy siendo protagonista junto a otros compañeros y compañeras. ¿Cómo se ha logrado mantener en el tiempo, teniendo en cuenta que en el medio ha llegado la pandemia, ha llegado la cuarentena y la obligación de quedarse en casa? Así ha sido. Nos hemos quedado en casa lo más posible. Pero a muchos ya nos contagiamos de COVID porque este país apostó a que todos nos diera el COVID. Por eso tenemos la población tan grande de muertos. Y aún siquiera se sabe la verdad, porque el gobierno de Sebastián Piñera no quiere entregar unos mails del MinSal, del Ministerio de Salud, donde revela que hicieron mentir a los epidémicos. Pero mantener la confianza o el proyecto en mira es porque seguimos las mismas. Este país no va a cambiar. La dictadura que dejó Augusto Pinochet en la Constitución, los republicanos de este país la usaron muy bien a su conveniencia y se han hecho millonarios. Ellos mismos están en el Congreso hace 30 años, son diputados, senadores, alcaldes, y ellos mismos no quieren que esta Constitución cambie. Por aquella razón, no se está jugando limpio hoy en día con las leyes, porque hicieron un acuerdo entre cuatro paredes del Senado para poder sacarle la horca a Sebastián Piñera, porque en ese momento estaba cayendo. Uh-huh. El gobierno de Chile, la gente del país estaba volcado de Arica a Punta Arenas, y todos tienen demandas muy distintas. Chile es un país tan largo que tenemos muchas diferencias de problemas. Sí. Pero hoy en día ya estamos tan llenos de problemas que todos estamos cansados. Alejandro, ¿cómo recordás el momento en el que esa bomba de gas lacrimógeno impacta en la cara? ¿Te acordás dónde estabas? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quiénes te socorrieron? Yo estaba, era el tercer día de la revuelta. Yo estaba al borde de un cerro que se llama Cerro Santa Lucía, uh-huh. que se llama Cerro Huelén, en verdad, porque ahí se juntaban los mapuches. Y a la orilla del Cerro Huelén estaba la división entre la policía y el carnaval. Y nosotros en el carnaval estábamos protegiendo a la gente de las bombas lacrimógenas que la policía nos lanzaba para disolvernos. Y esto recién estaba comenzando, pero ya teníamos compañeros en los rostros. Pero no pensábamos que era alguna carga sistemática, habíamos pensado que era casualidad. Pero ese día caímos 18 compañeros con ojos reventados. Yo recogí una bomba lacrimógena y la apagué como nos enseñaron nuestros hermanos coreanos. Y en esa bomba, esas botellas plásticas con agua y bicarbonato, apagamos una bomba lacrimógena. Y yo recojo una y el policía que dispara es al suelo, me dispara la segunda en la cara. A 20, 30 metros. Yo estoy vivo porque tenía antiparras puestas. Y las antiparras me salvaron la vida, pero me reventaron el ojo. Sí. ¿Cómo ha sido tu vida desde entonces, Alejandro? Maravillosa. La ha sido difícil, pero uno, la dificultad de la vida te da más fuerzas para superarte y darte cuenta de los mil cosas que uno puede lograr. No, casi ni veo y estoy pintando mural hoy día. ¿Qué expectativas tienen para el plebiscito constitucional? Hay allí dos opciones, ¿no? Apruebo o rechazo, poner en marcha el proceso para. Pero hay, y quiero que aquí nos explique porque a la distancia tal vez sea difícil de entender, una segunda instancia que tiene que ver con quién va a tener a su cargo la responsabilidad de la reforma constitucional, ¿verdad? ¿Tú te refieres al presidente? Me refiero a que además hay una discusión abierta sobre si es que gana el voto de la aprobación para la reforma de la Constitución, ¿quién va a tener a su cargo el debate sobre cómo será esa futura Constitución en Chile? A través de Asamblea Constituyente. Uh-huh. En el voto está Comisión Mixta o Asamblea Constituyente. Y nosotros estamos por Asamblea Constituyente y va a ser la ciudadanía quien gane esto. Y no Comisión Mixta, que Comisión Mixta quiere que haya ciudadanía y diputados. Uh-huh. Pero aquí va a ser aplastante el voto de que la ciudadanía va a mandar, porque es algo transversal. Y desde ahí tenemos que elegir nuestros propios representantes desde los cuadrantes donde uno trabaja, desde su base, desde la junta de vecinos, desde el consultorio, desde uh-huh. el colegio. Como que de ahí tenemos que rescatar las buenas personas que nos puedan representar en esta escritura de la nueva Constitución de Chile. Pero ahí es donde ellos tienen la trampa, donde todos los independientes que vamos a ganar y tenemos que ir a través de una junta de vecinos, un grupo de amigos, o que tus vecinos te elijan a través de firmas simplemente, tenemos que asesorarnos por un partido político. Ajá. Y un partido político tiene que darnos el cupo. Y eso es impresentable. Es la trampa que ellos dejaron en su arreglo de cuatro paredes y delegitima todo esto que está pasando. Uh-huh. Todos sabemos que es una farsa, pero de todas formas vamos a ser aplastantes en su farsa. Uh-huh. Y de todas formas, este cambio, quieran o no, va a terminar quizás en unos 8 años más, pero esperemos que a nuestro cambio se suben nuestros compañeros de Latinoamérica, que es un problema social. La lucha es común para todos. Uh-huh. Alejandro, ¿cuán importante ha sido la juventud en este proceso? Porque lo que se ha visto es no solo que el inicio tuvo que ver con esta cuestión del metro, los estudiantes secundarios, las estudiantes secundarias, sino que luego en las manifestaciones tenían una presencia muy especial, ¿no? La juventud aquí fue fundamental por el cambio generacional, que no tenían miedo a los militares ni a los policías. Aquí había una generación que fue madre en los peores momentos de la dictadura y después, sí que los miedos se traspasaron de generación en generación quizás, y uh-huh. nos tenían un poco más dominados, como te explicaba al principio. Uh-huh. Pero el cambio generacional vino con que estos chiquillos no les creyeron, no les compraron y se lo tomaron todo y fueron en masa, ahí iban todos, no habían disidentes en que dirán esto para atrás, no, iban todos por la misma causa, porque a todos somos todos. Uh-huh. Aquí el 5% de la población se lleva el 70% de los ingresos del país. Uh-huh. Las diferencias son abismantes. ¿Podés contarnos qué figuras, qué imágenes tiene en el mural que estás pintando? Compañero, voy a ver con el maestro. ¿Qué vamos a pintar? Vamos a hacer una máscara de la Diablada, de estas máscaras nortinas que carnaval, con sí. cuernos grandes de colores, y de entre los cuernos y de entre la forma de la máscara sale gente luchando, qué sé yo, con algunas lanzas, con algunos elementos de la lucha, banderas, y qué sé yo, como un pueblo que lucha y se libera alegremente. Eso vamos a pintar. Muy bien. Eso. Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto y por compartir conmigo, con la audiencia del programa, este momento tan tan particular. Nos interesaba especialmente contar este momento de Chile desde la palabra de alguien que participó el año pasado, que además se ha convertido, como tantos otros, en una víctima de esa represión tan, tan feroz que se había desatado, y que tiene, a pesar de esa situación, una mirada esperanzadora sobre lo que puede suceder con el futuro de ese país. Así que, a través de la cordillera, te enviamos un abrazo fraterno. Un abrazo, compañero argentino y argentina, y sigue la lucha. Un abrazo fraterno. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Con Alejandro conversábamos entonces. Están en este momento pintando un mural recordando el primer aniversario de este levantamiento, de esta revuelta, a la que él llama una revolución, que dentro de algunos años, dice, verá sus frutos, que tiene dentro de pocos días un escalón central en ese proceso, como es el plebiscito constitucional, y que tiene, como muchas otras veces sucede con este tipo de procesos, como distintas instancias, distintas superficies donde se pone en juego el debate. Uno, el institucional, y el otro, el de la calle. El de, por ejemplo, los murales de carnaval, a través de cuyas máscaras surge una vez más el pueblo luchando. Yo no canto por cantar. Ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Como el agua bendita, santigua glorias y penas, aquí se enclavó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. De ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. De la tierra. Ay, donde llega todo. nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. El clásico de Víctor Jara, Manifiesto, en la voz de Francesca Ancarola. Meno, han llegado muchos mensajes que vamos a empezar a leer, a compartir, de gente que está escuchando, amigos y amigas que están escuchando y fundamentalmente quieren participar por el sorteo del helado que haremos sobre el cierre del programa de hoy. Germán nos dice, como todos los viernes, escuchando y disfrutando de En Estos Días Radio, nos deja sus datos. Gracias. Carlos hace lo propio, muy buen reportaje, Santiago, supongo que se refiere al que hicimos con Maristela Svampa, anotame por el lado, reclama, ya está. Mónica también dice que está escuchando y que quiere helado. En tanto, a través del WhatsApp 294-433-5567, hay muchos, así que leo rápido. Por un poco de dulzura para este Día de la Madre, después de otra semana difícil, me anoto por el helado. Dice alguien que busco en un mensaje anterior, es Hugo, y allí nos dejaba los datos. Bueno, gracias. Por aquí también nos dicen, hola Santiago, te saludo y saludo y agradezco a todas las benditas madres humanas y tierra que nos cobijan. Me anoto para el helado, para el sorteo, nos dice Darío. Gracias, ya está participando entonces. Más allá de los números fríos, hay una explicación posible. Claudio Escaleta nos cuenta la economía en estos días. El contexto es la noticia. Un ratito vamos a leer los muchos mensajes que han llegado, acercándonos al final del programa. Haremos el sorteo correspondiente y hay mensajes varios relacionados con el programa y su contenido. Estamos en un espacio que nos gusta mucho y es este encuentro con Claudio Escaleta para charlar sobre economía y sus adyacencias. ¿Cómo va, Claudio? ¿Cómo va, Santiago? Bien, ¿cómo estás? Sí, saludos a los oyentes que nunca nos acordamos, que veo que son conducidos por el... por el vil interés por ese lado que están sorteando, y eso genera aglomeración de mensajes. Por suerte son muchos. Es una ratificación de que están allí. Claro, uno percibe igualmente. Uno percibe igualmente, pero bueno, pero siempre viene bien ese mimo de los mensajes. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué semana, no? Sí, sí. Vos sabés que estuve hablando con algunos funcionarios, justo, viste, como... antes de venir para acá, bueno, justo porque fue un día agitado y no atendían, para tratar de entender un poco qué es lo que está pasando con la cuestión cambiaria, qué va a hacer el gobierno, qué hay de nuevo. Y la verdad que hasta ahora, en los encuentros anteriores que tuvimos, veníamos siguiendo la cuestión un poco por el lado de qué medidas podía tomar el Banco Central, de qué hacer con la tasa, de si tal o cuál este tipo de medidas con la tasa de interés o con las restricciones o con el acceso al dólar ahorro podían funcionar o no. Y me parece que llegamos a un punto en el que la técnica, si bien no voy a decir semejante barbaridad como que la técnica no importa o como que las medidas no importan, pero que ya estamos frente a una situación de lucha de poder desnuda. Para decirlo de manera rápida, el poder económico en la Argentina descubrió que tiene enfrente un gobierno flojito. A mí me cuesta decir esto. Quienes me conocen saben que yo adhiero a esta administración con mis reparos, con mis observaciones, pero vos sabés que acá durante muchos años se discutió un texto de un sociólogo famoso que era Juan Carlos Portantiero, que hablaba de que el gran problema de la Argentina era el empate hegemónico entre los sectores de la clase dominante, que impedía que exista un consenso sobre un modelo de desarrollo. A mí me parece que seguir hablando hoy de eso, para que lo sepan los lectores, porque por ahí uno da por sentado que saben qué es esta discusión del empate hegemónico. Se decía que había una suerte de oligarquía agraria que quería un modelo que hoy llamaríamos neoliberal, de apertura, de libre cambio, y que había una suerte de burguesía nacional, más industrialista, etcétera. Yo creo que ese conflicto de ese empate hegemónico Se resolvió a sangre y fuego con la dictadura. Y creo que hoy no existe tal cosa, más allá de que haya burgueses nacionales. No sé, estoy pensando en personajes a lo mejor como Hugo Sigman, que hoy me decían en las redes sociales que me financia Hugo Sigman. Pero bueno, ese es otro tema, no me quiero ir por las ramas. Pagá el asado entonces. Pagá el asado entonces. Sí, yo estoy esperando que llegue el cheque y no llega. Pero más allá de eso hay como un bloque, o sea, uno lo ve en Idea, lo ve cuando habla con empresarios, hay como un cierto consenso neoliberal en nuestra clase dominante, ¿no? Entonces ese empate hegemónico no existe, y todo esta corriente de pensamiento que hemos visto expresarse hasta en manifestaciones de extrema derecha, en estas manifestaciones callejeras, anticuarentena, etcétera, tiene su correlato en el mundo económico y eso hoy se está expresando en la puja por el nivel de tipo de cambio. ¿Qué veníamos diciendo nosotros hasta ahora? Bueno, decíamos, el Banco Central tuvo una política errática porque primero bajó la tasa, después la volvió a subir, y lo que necesitamos es que suba la tasa para que sea rentable salir del dólar, en instrumentos en pesos, etcétera. Bueno, ahora por más que se aumente la tasa, salvo que tengamos un programa de lo que antes se llamaba de estabilización de shock, no va a haber un cambio inmediato de las expectativas de devaluación. ¿Por qué? Porque el gobierno llegó y se encontró que tenía que las empresas tenían una deuda que no estaba contabilizada en ningún lado de 25 mil millones de dólares por adelanto de importaciones. Por eso vimos, uno cuando mira los indicadores económicos, hay dos indicadores que le muestran lo que está pasando con la entrada y salida de divisas. Uno es la balanza de pagos y otro es el balance cambiario. No me quiero meter en los detalles, pero el balance de pagos lo que muestra es el registro de las operaciones. Creo que los contadores le llaman el devengado, pero, pero lo que efectivamente entra y sale se ve en el balance cambiario. Y ahí lo que uno veía es que lo que entraba por superávit comercial de dólares se iba en este tipo de pagos. Después, entre las medidas que tomó el Banco Central, por ejemplo, estuvo asistir en la pandemia a las pymes. Hubo medio millón, serían 500 mil millones de pesos de créditos a pymes. Se hicieron efectivos alrededor de 350 mil. Eso era para que no se caigan las empresas en la pandemia. Bueno, muchas de las empresas que recibieron esos préstamos en pesos se dieron vuelta y en vez de pagar los cheques que se caían y salarios, etcétera, estoy hablando de antes, se dan vuelta y compraban dólares. Entonces, y un gobierno flojito es un gobierno que va cediendo a las presiones. Yo creo que el punto de inflexión, si tenemos que encontrar alguno, fue Vicentín, ¿no? Pero que va cediendo a las presiones de quienes tienen en determinado... O sea, los exportadores saben hoy que tienen un gran poder de liquidar o no. Y el gobierno fue cediendo contra eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con toda esta suma, con toda esta suma de datos? Que tenemos, por un lado, el poder económico. Un poder económico que en el cual no es que haya un empate hegemónico, sino que tiene un modelo de país distinto al que tiene un gobierno nacional popular. Es un gobierno que es un sector que ideológicamente es neoliberal. Y que sabe que el camino más eficiente, más certero para debilitar a este gobierno es a través de inducirlo a una devaluación. ¿Por qué? Porque con cada peso que sube el dólar se va diluyendo el poder del Frente de Todos. Es así. Y si llega a haber un salto devaluatorio, esto creo que lo hablamos hace un par de semanas, si llega a haber un salto devaluatorio, si hay algunos sectores que a partir de la salida de la verdadera cuarentena que fue al principio, cuando la etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio, que no es el presente, por supuesto, si hay algún atisbo de reactivación en algún sector, una devaluación va a abortar eso. Y además lo que hay que entender con respecto del dólar es que es una variable distributiva. Así como decimos que cada peso que sube el tipo de cambio se diluye el poder del Frente de Todos, ¿por qué? Porque cada peso que sube el dólar cae el ingreso de los sectores asalariados. Cae el poder de compra de los sectores asalariados. Y eso vos decís, en términos electorales, se traduce en enojo para el gobierno. Sí, yo creo que si hay un salto devaluatorio, creo que lo dijimos textualmente ya acá, el gobierno podría si compite contra el ratón Mickey, pierde. Es así, porque la gente no el común de la gente no politizada, esto también es una de las cosas que solemos comentar, No está viendo, bueno, este gobierno heredó una economía que venía de 2 años de recesión, hiperendeudada, y además después de eso vino la pandemia. No está mirando eso. Lo que la gente mira al momento de votar, la gente no politizada, la mayoría de los votantes, es si está bien o está mal. Macri perdió las elecciones por eso, y Macri ganó en 2017 por eso. Sí, porque sí, bueno, no vamos a volver al 2017 porque nos vamos por las ramas. Pero lo que quiero decir entonces es que hay que entender que el dólar es una variable distributiva. ¿Sí? Y es una variable distributiva hace caer el salario real, hace aumentar el ingreso de los exportadores, pero eso además... lo que quería decir es que es un componente de los costos de producción. Entonces desata un proceso inflacionario. Por eso la caída del ingreso se produce por esa razón. Entonces esa es la puja que hoy tenemos y eso es lo que enfrenta el Banco Central, no el Banco Central, sino todo el equipo económico. ¿Cuál es el dato nuevo respecto de eso? Bueno, parece haber una decisión muy fuerte del titular del Ejecutivo, de Alberto Fernández, de empoderar al ministro de Economía. Hasta ahora lo que hemos visto, quienes mirábamos de fuera, era una cierta puja entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Entre Pesa y Guzmán. Básicamente. que es real, porque había ahí una distinta manera de cómo abordar el tema de la ampliación de la brecha. El presidente decidió empoderar a Guzmán, en detrimento de Pesce, obviamente, y esto se va a traducir en que muy probablemente veamos algún tipo de desdoblamiento cambiario. Esto quiere decir, lo que ya anunció el ministro es que se van a agilizar, facilitar las operaciones en los mercados paralelos. Los mercados paralelos no nos referimos al, entre comillas, ilegal o blue, sino al contado con liquidación, el dólar bolsa, etcétera, pero específicamente el contado con liquidación. El gobierno va a empezar, primero va a liberar, va a hacer que sea más fácil hacer operaciones en ese mercado. Había algo que se llamaba parking, por ejemplo, que las operaciones no se hacían efectivas enseguida, sino que había que esperar unos días para hacer las transferencias. Yo a veces trato de no meterme mucho en las cuestiones técnicas, porque sí, creo que generan más confusión que explicación. Tenemos un mercado oficial al que se realizan las operaciones todas las operaciones de comercio exterior, que es el dólar oficial, y después tenemos mercados paralelos legales, que son el contado con liquidación y el dólar bolsa, que son mercados en los que, bueno, y hay otro dólar que es el que todos, el común de la gente conoce, que es el de los, el dólar, el ilegal o blue. Claro, el dólar que le llaman sol, no, ese sería el ilegal, el paralelo ilegal, el dólar solidario, ¿no? El de los $200 que se restringió, que vuelve a hacer negocio, a hacer puré ahora con esta brecha, hacer puré, es decir, que por más que se haya encarecido ese dólar, vale la pena comprarlo y venderlo en el paralelo si se mantiene a 170 el paralelo, ¿no? Porque ahí se puede volver a hacer una diferencia. Entonces, la apuesta del ministro de Economía, que no la juzgamos, que describimos qué es lo que dicen es, bueno, lo más probable es que vamos a tener un acuerdo rápido con el FMI. Un acuerdo rápido con el FMI sería que el acuerdo lo podríamos tener en enero. En la Argentina de hoy, enero es algo que ocurre en el futuro milenio, ¿no? Esa es la realidad. Sí. Pero se supone que eso generaría un cambio de expectativas. Hoy el ministro estuvo hablando frente a empresarios, hablando de objetivos de consolidación fiscal, de reducción del déficit, que se supone que eso también es una señal para los operadores. Veremos qué pasa con eso. Pero lo concreto en cuanto a medidas, lo que seguramente vamos a ver es un pequeño deslizamiento del dólar oficial, que no quiere decir un salto devaluatorio, quiere decir que se vaya de los alrededor de 80, que está ahora 85, y a el Ministerio de Economía operando en los mercados paralelos legales, en el contado con liquidación. ¿Cuál es la idea? La idea es que si se libera ese mercado, también van a entrar dólares, no solamente salir. Esta es la apuesta, pero para eso tiene que intervenir el Banco Central. ¿Cómo va a intervenir el Banco Central? Y probablemente estoy reconstruyendo tus últimas conversaciones con distintos funcionarios del área económica y del Banco Central. O sea, no quiero decir que sean fuentes del Banco Central, no. Probablemente se tengan que activar, el gobierno busque dólares y esos dólares sean activar el swap con China. Y esos dólares sean probablemente algún tipo de crédito con bancos del exterior, se les llama repo, que son créditos transitorios que se hacen, bueno, para fortalecer reservas y poder operar en ese mercado paralelo y achicar la brecha. Pero vamos hacia un tiempo largo digo, siempre en términos sin juzgar si está bien o si está mal, lo que cree el gobierno. Vamos a un tiempo largo en el que va a haber un desdoblamiento cambiario con el gobierno interviniendo en estos mercados paralelos legales, que va a permitir que se baje la brecha, y la apuesta es que mientras se vayan aumentando las reservas para tener más poder de fuego. Pero lo que hay en realidad es una puja de poder, en el cual el poder económico quiere a toda costa que se produzca un salto devaluatorio, porque eso licúa el poder del gobierno, y el gobierno también dio esa señal clara. Además de empoderar a Guzmán, la otra señal clara es que no quiere devaluar y que va a hacer todo lo posible por no devaluar. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que se produzca una devaluación desordenada en un momento que no lo pueda manejar. El gobierno cree que con estos instrumentos es muy posible que lo pueda manejar. Ese sería el escenario. Son, digamos, una ingeniería financiera para evitar la devaluación importante y para evitar más restricciones, porque la otra alternativa que tenía era volver a profundizar las restricciones sobre la adquisición de dólares. Claro, lo que pasa es que las restricciones te permiten evitar la salida, pero no te incentivan la entrada. Uh-huh. Insisto en este punto, yo creo que habría que hacer un plan mucho más duro, que ataque en múltiples frentes, que no solamente cuestión de restricciones. Te digo, lo que el gobierno cree es que si libera un poco el funcionamiento de este mercado paralelo, también va a haber entrada de dólares. ¿Por qué? Porque no estamos en una situación en la cual el actual nivel de tipo de cambio no refleja la productividad de la economía argentina. El tipo de cambio es un tipo de cambio que los economistas más ortodoxos llaman competitivo y estable, que no existe en realidad, pero es competitivo entre comillas, digamos. Uh-huh. Es un tipo de cambio que es rentable para los exportadores exportar con este nivel de tipo de cambio. Entonces, un dólar a 170 está muy por encima. Imaginemos que se libera el mercado cambiario y el dólar se va a 200, eso quiere decir que los ingresos de todos los asalariados caen a la mitad y se desata una hiperinflación. Pero quiero decir, el problema es que no tenemos reservas, no que tenemos una situación de déficit comercial y de déficit de cuenta corriente. Y la restricción externa, que es la que impide en la economía argentina a lo largo de la historia que el gobierno tome decisiones más soberanas respecto del nivel del tipo de cambio y que pueda combatir una corrida, hoy está dada por ese bajo nivel de reservas. Uh-huh. Y tenemos una puja de poder extraordinaria en la cual el grueso de los sectores dominantes, esto no es hablar en términos de buenos y malos, ¿eh? No es que haya acá un grupo de especuladores malos, no. Hay intereses divergentes. La clase dominante argentina, el grueso del empresariado, quiere inducir una devaluación y el gobierno va a hacer todo lo posible para evitarlo. ¿Cuál va a ser el desenlace de eso? No lo sabemos. ¿Cuáles son los instrumentos? Los que nombramos. Hay un dato adicional, y ya para cerrar, Claudio, y es que a mayor complejidad de la ingeniería financiera que se haga, mayor complejidad para explicarla también, y en mucho la economía se basa también en la confianza, en las figuras públicas que corporizan esos anuncios, etcétera, ¿no? Digo, esto que vos explicás, que has tenido la generosidad de hacerlo bastante llano para que todos lo entendamos, puesto en boca de un funcionario, la gente va, digamos, yo, todos me parece, o la mayoría, vamos a escuchar eso y dónde está la posibilidad de que mi salario, nuestros salarios, ante los precios puedan empezar a mejorar su situación, etcétera, ¿no? La gente común, esto de decir gente común no tiene que ver con ponerse uno arriba y que la gente común está abajo, no, sino estos son saberes técnicos, algunos los tienen, otros no. La gente común sabe que si compra dólares, en la historia argentina no va a perder. Uh-huh. Por ejemplo, venimos de un corto periodo en el que subieron muchos los plazos fijos porque se ofreció una tasa más alta. Pero probablemente se llegue a ver un salto devaluatorio, incluso con una tasa alta, quien puso el dinero en plazo fijo pierda contra el dólar. Entonces la gente sabe que si compra dólares, esto que te comentaba al principio, de que muchos de los créditos que se le dieron a las pymes para que no se caigan, esos empresarios, hablamos de créditos por 350 mil millones de dólares, eran 500 mil, pero se hicieron efectivos hasta ahora 350 mil. Buena parte de eso se fueron a dólares. Entonces la gente sabe, porque el empresario dijo, bueno, no me importa, sigo pateando estos pagos, pero después va a haber una devaluación, y de hecho no le erró, porque a lo mejor lo compró a 130. Uh-huh. Y hoy está a 170. Uh-huh. Entonces, en términos, lo que hay que trabajar en la economía argentina es que en el largo plazo, o sea, esto no es una cuestión de un plan, de una cosa que se resuelve en dos meses, es la persistencia a lo largo del tiempo como decía el ministro de la dictadura, Lorenzo Sigó, que decía, el que apuesta al dólar pierde, bueno, que el que apuesta al dólar pierde y que el que apueste a las alternativas de inversión en peso gane. Uh-huh. Pero eso es un cambio cultural de largo plazo, de estabilidad macroeconómica, que no es lo que tenemos hoy. Uh-huh. Y hoy, tener un mercado cambiario desdoblado no es la alternativa ideal, y es algo que si uno observa en las economías que aplican ese tipo de régimen, no les va muy bien. Uh-huh. Pero en este momento no hay otra alternativa. Entonces, la apuesta es mantenerlo por un tiempo hasta que se refuercen las reservas y poder después avanzar aún. Pero bueno, mientras hay que construir toda esta batería de inversiones atractivas en pesos, etcétera. No es fácil, digamos, no es fácil, no es fácil sintetizarlo tampoco. No. Y creo que tiene el gobierno una compleja tarea por delante para explicarlo, ¿no? Para poder comunicarlo de la mejor manera. Sí. Si es que no quiere perder la confianza que tenga o le quede en función de lo que ha sido su situación desde que asumió, ¿no? Yo quiero insistir en este punto, porque muchos dicen, bueno, devaluemos un poquito para tratar de cerrar la brecha, no bajar el precio del paralelo, sino a subir el valor del oficial. Eso tampoco nunca funcionó en la economía argentina. Eso hay que tenerlo muy presente, porque no es que devaluamos y se resuelve todo. No, devaluamos y es un desastre. Esto es lo que hay que tener presente. Porque ahora vamos a escuchar los cantos de sirena de los economistas ortodoxos que van a empezar a decir, no, acá tenemos que... Acá, ya te lo adelanto, lo puede leer, seguro cualquiera que nos esté escuchando seguro lo puede leer mañana en el diario. No, acá tenemos que tener un programa que sea consistente desde el punto de vista fiscal, bajar el gasto y entonces vamos a recuperar la confianza y si devaluamos un poco vamos a tener un tipo de cambio más competitivo y entonces van a aumentar las exportaciones y entonces van a entrar más dólares y entonces los exportadores van a liquidar. Todo mentira, no ocurre eso. Eso no ocurre. Y la síntesis, si es que se puede sacar una sola, es que estamos frente a una puja de poder impresionante y el gobierno se tiene que parar un poco más fuerte porque ya le midieron el aceite y saben que lo pueden apretar. Entonces el gobierno tiene que hacer una gran demostración de poder en los próximos meses para evitar una devaluación. Gracias, Claudio. Claudio Escaleta pasó por la tarde de En Estos Días, la tarde y la mañana, según dónde y cuándo nos escuchen, de En Estos Días Radio, con su tema de Kay Jarrett, que nos gusta tanto y escuchamos un poquito. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Se viene un grato momento literario en el programa en un ratito nada más. Quiero leerles antes algunos de los mensajes porque no vamos a llegar solo el cierre, ¿eh? Son realmente muchos. Buenas tardes, para anotarme por el lado, dice Enrique, que además anticipa que mañana estará firme en la caravana. Hay caravana en San Carlos de Bariloche y en otros puntos del país, ustedes saben, por este 17 de octubre, 75 años, desde el 17 de octubre del 45. Buenas tardes, me llamo Victoria, soy oyente de la radio. Quiero participar en el sorteo por el helado, los últimos tres. Gracias y feliz día de la madre para todas. A disfrutar el día sin dejar de cuidarnos. Gracias y saludos. Dice victoria. Hola, excelente programa, 100% periodismo, participo por el lado, dice Verónica. Por aquí, programa sin estridencia, raro de encontrar en estos días. Nos deja el DNI, más no el nombre, pero vale igual. Bueno, con el DNI es suficiente. A ver si lo podemos identificar por la foto, el avatar de... El WhatsApp tiene un plato de fideos moñito con tuco y queso. Bueno, gracias. Buenas tardes, Santiago. Con tu retorno a la radio, Horizonte sin duda pasó por lejos de ser la emisora más potente de la región y aledaños. Para colmo, helados de jauja, insuperable, dice Marcelo, que se anota también para el sorteo. Por aquí, hola, te estamos escuchando, muy buen programa, quiero participar. Camila, gracias. Hola, Santiago, buenas tardes, mi nombre es Julián. Muy bueno el programa, muy clara y aguda. Maristela Esvampa nos deja los datos para participar del sorteo, gracias, Julián. Hola, Santiago, muy buenos reportajes, vamos. Y el compa chileno, le gustó la nota, a mí también, con Alejandro, estuvo buenísimo. Gracias, Margarita, era quien nos escribía. No es el helado, y si tu criterio de hacer radio y tus invitados, tu mirada, gracias, nos dice Julio. Hola, Julio, maestro, gracias por estar allí. Buenas explicaciones de Claudio, muy claro, nos dice Miguel, a quien también sumamos para el sorteo del fin del programa. Gracias a todos, han participado a través del 294-433-5567 y a través de Facebook en Estos Días Radio, en el posteo correspondiente. Buscan y allí, en los últimos minutos antes del cierre, pueden también participar. Ojo, la literalidad nos va a matar, por eso hacemos y leemos literatura. Un momento de libros en estos días. El contexto es la noticia. Tiene ya escritos varios libros. A mí el que más me gustó es uno que se llama Leche derramada. Me estoy refiriendo a ese notable, genial, y podríamos seguir con una catarata de adjetivos interminables, artista que es Chico Buarque. Y este libro en particular, cuyo fragmento voy a leer ahora, recorre la historia de Brasil a través de los recuerdos de una persona que va perdiendo sus capacidades mentales y que ya internado entremezcla su propia vivencia con la de la historia del Brasil rural, la de las fazendas, la de la esclavitud, la de las oligarquías terratenientes del interior o de los interiores del complejo entramado geográfico y social de Brasil. Eulalio Montenegro de Assunção es el protagonista de esta enorme novela que se llama Leche derramada, de Chico Buarque, que empieza así: cuando salga de aquí nos casaremos en la hacienda de mi feliz infancia, al pie de la montaña. Te pondrás el vestido y el velo de mi madre, y no lo digo porque me haya puesto sentimental, no es por la morfina. Tuyos serán los encajes, la cristalería, la vajilla, las joyas y el nombre de mi familia. Darás órdenes a los criados, montarás el caballo de mi antigua mujer. Y si todavía no hay electricidad en la hacienda, haré traer un generador para que puedas ver la televisión. También habrá aire acondicionado en todas las piezas de la casa, porque hoy en día hace mucho calor en la cañada. No sé si siempre ha sido así, si mis antepasados sudaban bajo tanta ropa. Mi mujer sí, sudaba bastante, pero ya pertenecía a una nueva generación y no poseía la austeridad de mi madre. A mi mujer le gustaba el sol, siempre volvía revolada de las tardes en la playa de Copacabana. Pero nuestra chalet de Copacabana se vino abajo y de todos modos no viviría contigo en la casa de otro matrimonio. Nosotros viviremos en la hacienda al pie de la montaña. Nos casaremos en la capilla que consagró el cardenal al arzobispo de Río de Janeiro allá por 1800 y pico. En la hacienda me cuidarás a mí y a nadie más, por lo que me repondré del todo. Y plantaremos árboles y escribiremos libros. Y si Dios quiere, incluso criaremos hijos en las tierras de mi abuelo. Por si no te gustara vivir al pie de la montaña por culpa de las ranas y los insectos, o la lejanía o cualquier otra cosa, podríamos vivir en Botafogo, en la mansión que construyó mi padre. Allí hay habitaciones inmensas, baños de mármol con bidets, varios salones con espejos venecianos, estatuas, columnas monumentales y tejas de pizarra importadas de Francia. Hay palmeras, aguacates y almendros en los jardines, que se convirtieron en aparcamiento cuando la embajada de Dinamarca se mudó a Brasilia. Los daneses me compraron la mansión a precio de ganga por culpa de los chanchullos de mi yerno. Pero si mañana vendo la hacienda, que tiene 200 hectáreas de campos de labranza y pastos surcados por un arroyo de agua potable, tal vez pueda recuperar la mansión de Botafogo y restaurar los muebles de caoba, mandar afinar el piano de Pleyel de mi madre. Tendré chapuzas con las que mantenerme ocupado durante años, y si quisieras seguir ejerciendo tu profesión, podrías ir al trabajo caminando, ya que en el barrio abundan los hospitales y consultas. De hecho, justo encima de nuestro terreno, han levantado un centro médico de 18 pisos, lo que me hace recordar que la mansión ya no existe. Y tampoco la hacienda al pie de la montaña. Creo que nos la expropiaron en 1947 por el trazado de la autopista. Estoy pensando en voz alta para que me escuches, y hablo despacio como quien escribe para que me transcriba sin necesidad de ser taquígrafa. ¿Sigues ahí? Se ha terminado el culebrón, las noticias, la película. No sé por qué dejan el televisor encendido cuando se acaba la programación. Quizás para que el zumbido disimule mi voz, para que no moleste a los demás pacientes con mi cháchara. Pero aquí solo hay hombres adultos, casi todos medios sordos. Si hubiese señoras mayores en la sala, me mostraría más discreto. Por ejemplo, jamás hablaría de las putitas que se acuclillaban con frenesí cuando mi padre les arrojaba monedas de 5 francos en su suite del Ritz. Allí estaba él, muy convencido, y las cocottes en cuero y en postura de sapo, empeñadas en atrapar las monedas de la alfombra sin valerse de los dedos. A la vencedora la mandaba a bajar conmigo a mi habitación, y de vuelta en Brasil le confirmaba a mi madre que iba perfeccionando el idioma. En casa, como en todas las buenas casas, delante del servicio los asuntos de familia se trataban en francés, aunque para mi madre hasta pedir el salero era un asunto de familia. Y además hablaba con metáforas, porque en aquellos tiempos cualquier enfermera de 3 al 4 tenía nociones elementales de francés. Pero ya veo que hoy no estás para charlas, has vuelto enfurruñada, vas a ponerme la inyección. El somnífero ya no me hace efecto inmediato y sé que el camino del sueño es como un pasillo lleno de pensamientos. Oigo ruidos de gente, de vísceras. Un tipo intubado emite sonidos rasposos. Quizá intente decirme algo. El médico de guardia entrará apresurado. Me tomará el pulso. Quizá me diga algo. Un cura vendrá a visitar a los enfermos. Susurrará palabras en latín, pero no creo que se dirija a mí. Una sirena en la calle. Un teléfono, pasos, siempre hay alguna expectativa que me impide conciliar el sueño. Es la mano que me sujeta por los pocos pelos que me quedan, hasta que me tope con la puerta de un pensamiento hueco que me engullirá y me arrastrará a las profundidades donde acostumbro a soñar en blanco y negro. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter paz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente roda peão, o tempo rodou num instante as voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não sinto. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma iniciativa, viola na rua. Chega a roda, vive, carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda menino, roda peão. O tempo rodou num instante as voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas desde que chega a roda vive e carrega a saudade pra lá. Rodó en un instante, de 1967 es esta canción, Roda Viva de Chico Buarque. Y con él cerramos el momento literario, este sexto capítulo de En Estos Días Radio. Mensajes varios. Analía, hola, soy Analía. Quiero participar del sorteo, muy buen programa, mucho contenido, abrazo. Y mañana un gran abrazo a todos los que somos tan felices de ser peronistas. Dice Paula, gracias por estar en el aire, muy bueno escucharlos. Cortina de... Ah, de Villaí. Usamos una cortina que es de Villaí Cohen, que nos gusta mucho, supongo que se refiere a ella. Gracias, Paula. Beatriz, hola, muy bueno el editorial sobre la prensa, digo, canalla y los diputados como Wolf, muy reta todo, se ven acorralados, quiere participar también por el sorteo y desea buen fin de semana que retribuimos. Miguel se anota para participar también. Por aquí, excelente programa. Cada viernes continúa cubriendo las expectativas muy bien, e incluso superándolas. Muchas gracias, seguiré escuchándolo. Aunque no gane jamás un sorteo, se boicotea a alguien que nos deja su número de DNI más no el nombre. Bueno, y que nos había enviado un sticker de un perrito. Bueno, muchas gracias. Alejandra, gracias por el programa y por la música. Nos dice, gracias, Ale. El de los fideos con queso soy yo, Osvaldo del Lago Moreno. Pasa a identificarse. Muy bien. Bueno, vamos con el sorteo, ¿eh? Que hay un montón de mensajes. No, este es repetido. Sumamos los mensajes que han llegado. ¡Epa! ¡Qué clarinete! Sumamos los mensajes que han llegado a través del Facebook y los que llegaron al WhatsApp. Son en total 48 que ya ruedan. Como Joda Viva, la canción de Chico Buarque, que ruedan y ruedan en nuestra perinola informática. Y es el número 15, el favorecido. Miren, vamos a hacer una cosa. Este tema, que es también un editorial en ritmo de murga, nos va a servir de despedida y para contarles quién se lleva el helado de heladería Jauja. Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. Mónica tendrá la posibilidad de comer helado de Jauja este fin de semana. Pero qué suerte ha tenido. Gracias a todos por participar. Nos vamos despidiendo de este intenso programa en el cual compartimos una charla con la socióloga, investigadora del CONICET, Maristela Svampa, la agenda ambiental post-pandemia, digo, con la torpeza que me caracteriza, eje de aquella charla. Mantuvimos un contacto con Chile, con Alejandro, que en este momento, mientras ustedes escuchan aquí, yo hago el programa, Munra lo opera, está pintando un mural recordando que hace un año empezaba la revuelta en Chile, lo que él llama una revolución y que tendrá nuevos capítulos en los próximos días. Se sientan en la mesa a tu costado y el hombre que te da la puntada. Y en este programa también escuchamos el tema que nos regaló Mariana González, una artista música local. Escuchamos a Francesca Ancarola y conocimos de primera mano, junto al economista, al periodista Claudio Escaleta, ¿qué se puede venir en materia de anuncios económicos del gobierno nacional? Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre. Y leímos un fragmento de Leche derramada, ese gran libro, esa gran novela de Chico Buarque. Es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarda y nunca llega. Nos vamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la complicidad de cada encuentro. En 7 días estamos de nuevo. Y recuerden que durante la semana vamos a ir subiendo los fragmentos que creemos más jugosos a Spotify. En Spotify se meten ahí en Estos Días Radio y pueden escuchar los podcasts, los recortes con lo más interesante que pasó en el programa. De nuevo, gracias por estar allí, por la complicidad. Buen fin de semana, buena semana y nos reencontramos. Chau. Escribirán la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza